Pai, ¿cómo estáis? Nosotros estamos de putísima madre, nosotros y vosotras, y vosotros esperemos que también recibir los saludos de Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Episodio 650 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por otras más de 30 emisoras, ya sean FMs o emisoras online de aquí de España, están del otro lado del Atlántico, incluso en el Océano Índico, tocando con el Pacífico, en todas partes se nos escucha. Gracias a esos más de 30 emisoras que, como os digo, nos pasan en directo la señal del programa o en diferido y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Con un programa sin fronteras, sin fronteras, precisamente se titula esta canción instrumental que ya está escuchando y que venía incluida como corte número 4 en La Isla Roja, el primer disco en solitario del batera de los Serial Blackhead, de Gus BG. Una de nuestras bandas asociadas que ya sabéis que esta semana están teniendo todavía más protagonismo, si cabe, del habitual. Bienvenida con este Fronteras de Gus BG dentro de su primer álbum en solitario, como te he dicho, llamado La Isla Roja. Nos están entrando los primeros saludos, ya nos indican a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera que ya tenemos a desde Alacant a nuestro Ternasco Fernando, ahí en los fogones del CSA Magallanes en el barrio La Florida. ¡Aupa! También un poquito de Zaragoza Style desde Epila, Eli Creator. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! También la Catalonia Cruya la escucha ese ternajo de Pro SDs. Y también nos llegan saludos desde La Rioja, desde... de parte de nuestro ternasco, el rollo Power Diego. Nosotros mandamos abundantes saludos, estamos echando una ojeada al mapamundi este, hemos apuntado un poco más directamente a España y mandamos saludos a todas las comunidades menos a Baleares, que no nos está escuchando nadie desde ahí. Es lo que hay, no está escuchando nadie, no los podemos saludar. En todas las demás hay una o varias personas que nos marcan con un pijorrico azul que están situados en sus distintas localidades o emplazamientos escuchando y conectados a la señal de asaltomatarradiorock.com. Así que muchísimas gracias a los que estáis en España, están a quienes están en Francia, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra y, ojo, atención, en Corea del Sur. Ojiplático me he quedado. También mandamos saludos hasta Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Perú y Argentina. Y saludos también para ti y nuestro máximo agradecimiento porque nos estás escuchando vía podcast. Porque como no nos puedes seguir en ninguna de los horarios, abundantes horarios que hay para seguirnos a través de cualquiera de las plataformas y de asaltomatarradiorock.com también, pues has entrado en nuestra web o bien nos has encontrado el enlace al podcast en las redes sociales de esta emisora y lo mismo, pues lo que te digo, has entrado a la web directamente de asaltomatarradiorock.com, has pinchado ahí en el menú principal en lista de podcast y desde ahí, en el desplegable ordenado alfabéticamente que aparece, has elegido nuestro programa, así que muy agradecidos. No digo nada del sorteo porque como no me estáis diciendo nada, pues intuyo que a ninguna, a ninguno nos ha tocado una puta mierda nuevamente. Aunque creo que en Galicia han vendido 90 series del Gordo, en Asturias 41 y en Madrid también unas cuantas, y creo que en Almería también ha caído. Eso en una ojeada rápida que he echado antes de entrar al directo. Bueno, pues a quien le haya tocado, si hay alguien entre nosotras y nosotros que le haya tocado, aunque no quiera decir nada, felicidades. Vamos a empezar el programa con una sección que no suele ir los jueves en absoluto, más normalmente suele ir los lunes y que es, no es otra, sino... It's raining blood. La recontradición. En la cual vamos a escuchar una canción que ya estrenamos. Ya estrenamos en su momento. Incluso hicimos una entrevista para la ocasión del estreno del lanzamiento del último sencillo de los murcianos Doble Esfera. Esto es Maxi, un tema que versionearon a sus adorados y paisanos M-Clan. Pues bueno, ayer mismo la estrenaban en formato videoclip, videoclip que vas a poder encontrar en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy. Ya sabéis, todos los días disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, de las 17:00, en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales. ¿Quién se ha enterado? ¿Quién ha dicho nada? Y no está de más volver a escucharlo aquí en el programa en directo live. Doble Esfera, Maxi, uno de los temas más conocidos de M-Clan, a cargo... pues de sus paisanos, los Doble Esfera. ¡Aupa! Y... ¡Temblad en vuestros agujeros! ¡Rezad a todos! mandar saludos desde Cuenca, Roxa Rosae. Ya están en Cuenca. Ya están en Cuenca. ¡Esa velera, upay! Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esta mañana me he despertado y me había llegado un videoclip. Que me ha dejado con el culo torcido. Los ratones colorados entrevistados por Jesús Quintero, allá no sé, hace cuántos años, 20, no sé. No hay mucho de quien no sabe, no comprende, solo que sale de tu puto cojones. Yo que me he puesto a verlo y he pensado que era un montaje. Digo, mira cómo se le ocurraba ya los montajes del vídeo hace dos décadas. Pero no, se ha abierto el plano y ahí estaba Jesús Quintero, el Elías y el otro como el Epi, creo que está grande. En épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Impresionante documento, Jesús Quintero y los ratones colorados. Los ratones colorados en el programa de Jesús Quintero, ratones colorados, pero este con C. Os lo cuento esto porque aparte de interés como documento gráfico, pues es que aprovecho así para saludar a Elías de los ratones colorados, que ya nos indica a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rivera, que está a la escucha. Venga, vamos a ir a escuchar unas cuantas bandas asociadas más. La primera de ellas, pues no podía faltar un poquito de Teruel Rock System. Vamos a ir con los Puncarras Malas Pulgas, en un tema extraído de su último disco hasta la fecha, ese Pánico a Vivir. El corte es el número 5, lleva por título Horizonte Criminal y cuenta con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes, que por cierto, Reincidentes están a puntito, si no lo han lanzado ya, de sacar nuevo disco. Y al menos ya me ha llegado un primer sencillo, un primer tema, que me lo escucharé y si me gusta lo pondré la semana que viene. De momento vamos a escuchar a unos muy buenos no, buenísimos, hasta decir basta, que responden al nombre de Puncarras Malas Pulgas, Horizonte Criminal. ¡Tocan a muerte! ¡Olor a sal! ¡Son las vidas que se ahogan en el mar! ¡Olor a muerte! ¡No es navegar! ¡En el estrecho sin miedo a naufragar! ¡La muerte pase al estrecho! ¡La luna y la soledad! ¡Siempre alumbrando! El reflejo Horizonte criminal de los Puncarras Malas Pulgas, pasamos a una canción de unos zaragozanos llamados Los Restos Humanos, como que tronca bastante el nombre de la banda y el título de esta canción. Cuando muere la razón se produce ese horizonte criminal y quedan los restos humanos, claro. Aprieta bien los dientes, tiene que doler, no acaba bien, ¿quién conoce a quién? Este Cuando muere la razón es el corte número 4 del segundo disco hasta la fecha de los zaragozanos del Power Trio zaragociense, Los Restos Humanos. Ese disco lleva por título Creación Imperfecta. ¿Dónde el hombre puede ser una sombra de lo que fue? Cierto, deben estar también ya preparando el tercer disco, este trío zaragozano, como os digo, porque allá por septiembre ya me dijeron que tenían material más que suficiente para entrar a grabar. Así que, mientras esperamos ese nuevo trabajo, bien merece la pena volver a escuchar a Los Restos Humanos con Cuando muere la razón. Solo que va a tener su solo oscuridad al amanecer. No te echen de menos, ¿quién te va a querer? Eres un despojo, eso es lo que ven. Es un duro golpe de realidad. Ábrete la herida y echa un puñado de sal. ¿Dónde el hombre puede ser? Una sombra de lo que fue. Se me parte el corazón cuando muere la razón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Mira, nos sigue contando Elías por aquí por el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Dice que el vídeo que ha aparecido esta semana, que ellos nunca lo habían tenido porque nunca el Jesús Quintero jamás se lo cedió. Dice que iba haciendo amigos por ahí el hombre. Dice con eso de que la marca la tenían registrada Ratones Colorados y él no, pues tuvo su cruz el fallecido Jesús Quintero. Y con los agentes judiciales también tuvo bastante cruz con el tema de ese nombre. No sé por qué se metieron esos berenjenales. Y él lo del loco de la colina lo tenía más que asociado a su figura. Mira tú si podía haber aprovechado ese apodo, ¿no? Que por el que le ha conocido muchísima gente, ¿no? A Jesús Quintero. Pero bueno, en cualquier caso, un vídeo bien curioso y bueno, que habla bien a las claras de. Pues de cómo son los Ratones Colorados y cuál es su filosofía de vida. Aunque solamente es un trocito, es un trasfondo. Bueno, vamos a seguir con más bandas asociadas. Otra de las bandas asociadas que más tiempo lleva con nosotros es el proyecto liderado por el guitarrista argentino Elías Andrada, el Jason Momoa del metal. Su proyecto musical se llama Reaper y tiene dos discos ya en el mercado. El segundo se titula Rise of Chaos Y vamos a escuchar otro temita incluido en ese segundo trabajo. Un temita que va tan rápido como su propio título indica: Living Fast. Continúa escribiendo el amigo Elías, que hoy como lo tenemos relajadito, sin currar, pues entonces le da tiempo, ¿no? Y además que está bien interesante lo que nos cuenta, porque se conoce que el amigo Quinteros, con el tema de Ratones Colorados, del nombre, que lo quería para él, que se lo había inventado él, y resulta que no. Por eso se metió en semejante charco, pero que nos cuenta, dice, y cuidado, ¿eh? Que nos echó encima a todos los abogados de Canal Sur, yo, ¡jodo! Pues bueno, Ratones Colorados, está muy claro quiénes sois. Y desde luego no es un programa de Jesús Quinteros, que aparte ya no vará ninguno más. Es el vivir sin orgullo frente a... Dicho esto, y hablando de una vieja gloria del periodismo, vámonos a por la sección que tenemos parecida aquí. Viejas glorias. Estamos escuchando el tema que dará nombre el próximo 13 de enero al undécimo álbum de estudio para los death metaleros de Tampa, Florida, Obituary. una banda formada en el siglo pasado, en 1984, pero desde 1989 bajo este nombre. Lo que escuchas se titula Dying of Everything, la muerte de todo. Y como te digo, es el tema que dará nombre a ese undécimo álbum de estudio para Lord de Tampa, Obituary. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. te acabas de conectar, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com o bien en la sintonía de tu emisora o plataforma favorita, ya que son más de 30 FMs y emisoras online las que tenga bien pasar la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido. Que por cierto, nunca lo digo, pero a las 3 de la mañana, hora Madrid, nosotros también vamos en diferido por Asalto Mata Radio Rock. Una cosa que nunca digo, pero que está ahí, desde hace tiempo además, ¿eh? Así que si eres un crapulilla o alguien de estas personas que no pueden dormir por la noche y te pones la radio, igual nos está escuchando, así que, bueno, pues gracias por la escucha y a dormir, es muy tarde. Y también agradecimiento a ti que nos escuchas vía podcast, porque nos has encontrado el link del programa o bien en las redes sociales de esta emisora, o porque has entrado directamente a la web de asaltomatarradio.com y ahí en el menú principal, en lista de podcast, le has dado al desplegable en orden alfabético, y entre los más de 50 programas que tienes a tu disposición en esta plataforma, nos has elegido a nosotros. Últimas bizarradas de la semana, últimas bizarradas pre-Navidad, y algo de Navidad va a haber en uno de los dos titulares. En este primero no. Un octogenario acude a urgencias con un proyectil de la Primera Guerra Mundial insertado en su ojete y obliga a evacuar el hospital. ¡Virgen Santa! ¿Pero qué se echó? ¿Qué? Yo te lo juro que cuando he leído el titular esta mañana, la primera imagen que se me ha venido a la mente es una viñeta de Mortadelo y Filemón ahí con el profesor Bacterio intentando sacar un obús de esos que dibuja el Ibáñez del culo de Filemón. Pero ese hombre no podía ni cagar, hay un proyectil en el culo. Vamos a ver si os lo explicamos. El pasado sábado 17 de diciembre, algo insólito ocurrió en las urgencias del hospital Saint-Mus de Toulon, en Francia. Y es que un hombre de 88 años se presentó... 88 tacos el tío, ¿eh? Se presentó con un proyectil clavado en el culo, motivo por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. Lo que en ningún momento aclara la noticia es si ese proyectil lo llevaba insertado en el culo desde la Primera Guerra Mundial o era más reciente porque el hombre se aburría mucho solico en casa. Eso la noticia no lo especifica. Lo que sí que nos cuenta es que incluso tuvieron que intervenir los artificieros. Ah, pero tú fíjate qué pedazo de proyectil, o sea. Es que menudo cuadro, ¿eh? En el preoperatorio, los doctores y los artificieros ahí, con la escafandra y todo el componario ahí, todos enredándole en el culo al pobre abuelo. Qué barbaridad. Bueno. Finalmente, una vez que los artificieros habían comprobado que no iba a explotar, el proyectil fue extraído del cuerpo del anciano, que por cierto se encuentra en perfectas condiciones, bueno, tan perfectas como le permite su edad, y su vida no corre peligro, al menos por el proyectil. Que por cierto, el proyectil se trataba de un artefacto de entre 5 y 6 centímetros de diámetro. ¡Hala! 5 y 6 centímetros de diámetro por 20 de largo. Va a ser, por eso me he puesto la Virgen Santa. Va a ser que el hombre se aburría mucho en casa. Sí, va a ser eso, ¿eh? Ay, mira, minita, que se ha dejado el consolador. Que me iba a sentar y... A ver. ¿En qué se diferencia una silla de un proyectil? Pues cuidado donde se sienta, ¿no, abuelo? Y aunque se precisó que el objeto estaba desactivado y no podía explotar, el hospital decidió, por precaución, llamar a los artificieros, desalojar parcialmente el centro sanitario para no acabar entonando el Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis, ruega por nosotros, en latín. Mater Larvarum es el título del quinto trabajo de esta formación procedente de la Toscana, llamados Deathless Legacy. Con voz femenina al frente, que nos sorprende con este tema de apertura, este Ora Pro Nobis. Saben latín los Deathless Legacy. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. somos un clásico. Tenemos más bizarradas, esa bizarrada navideña, navideñoña que os prometía. Vamos para allá, Roxa Rosael. Policías se disfrazan de Papá Noel para detener a una banda de narcotraficantes. Son realmente profesionales. Bueno, desde luego. Aprovechad cualquier situación, cualquier circunstancia. ¿Qué estamos en Navidad? Pues ya sabéis el camuflaje. Y es que la policía de Perú ha ideado una iniciativa que está relacionada directamente con el protagonista de las Navidades, o uno de ellos al menos, en estos días más protagonista desde hace tiempo ya es Papá Noel, obviamente. Un grupo de agentes se ha disfrazado de Papá Noel para detener a una banda de drogaínas. Como se puede observar en varios vídeos compartidos por las redes sociales y prensa local, los agentes llevaron el traje rojo y blanco encima de su indumentaria habitual. Debajo iban de policía, cuidado. No se le vaya a ir la identidad. y para despistar a los implicados y así agilizar su arresto. El operativo se llevó a cabo en algunas zonas del barrio Surquillo, en Lima, en la capital de Perú, que recibe el nombre esta zona de Pequeña Chicago, porque se conoce que pues está la cosa muy mala por ahí a nivel de seguridad ciudadana y peligros varios de pasear por la calle, bueno, como en Lagunilla y en Tepito, en Ciudad de México, algo parecido. En referencia a lo de Pequeña Chicago, a las bandas mafiosas que circulaban por la ciudad estadounidense en la década de la ley seca, ¿no? Bueno, la Pequeña Chicago de Perú, ahí es donde actuaron vestidos de Papá Noel. Al grito de ¡alto policía y feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Los agentes encontraron en la vivienda de la banda narcotraficante armas, cocaína y marihuana, entre otras sustancias y artefactos. No es la primera vez, por cierto, no es la primera vez que esta policía peruana utiliza esta técnica de distracción. Pues al ser efectiva la reutilizan, o sea que todos los años para Navidades se disfrazan de Papá Noel. Y pillan algún incauto, ¿sabes? Pero eso tenían que saber. ¿Eh? Y eso tenían que saber los... Sí, bueno, pero es que hay muchos papanoeles en la calle. Sospechar de todos. ¿Cuál es policía? Por zonas comerciales no hay que traficar más. Donde pongan papanoeles no hay que ir. Porque si no llega la palma, y se nos disfraza de Santa Claus... Y nos pilla con las manos en la masa, sin que se le esperen y sin necesidad de usar la fuerza bruta. Lo que bien podíamos traducir al inglés como Rap Power. Heroes and Monsters es el álbum debut homónimo para este nuevo power trio formado por músicos de reconocidísima experiencia en la escena internacional, o sea, reconocidísimos por otros músicos, porque quitando a uno de ellos, los demás no es que suenen mucho, ¿no? Ahora, tocan como bien vas a comprobar. Este Rap Power es el segundo sencillo que ofrecen Heroes and Monsters. cada jueves, como cada semana, el fin de la semana ternasca, valga la redundancia, viene acompañado con un temita del Boni. O interpretado por él. Los tiempos están ardiendo, reventando, salpicando, alimentando cerebros de una feliz santidad. Dispuestos de nuevo a la quema de brujas, dispuestos de nuevo a la quema de brujas. Hoy con este Tiempos que Arden, que venía incluido en Rojo, el quinto álbum de los Barricada, como corte número 9, pero que estamos escuchando en la versión del Latidos, el directo de los Navarros del 2009. Tiempos que Arden, Betty Arte Boni. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Sin dejarse ver. La iluminación divina llega en forma de virus. Cáncer de la moralidad, escondido en jeringuillas y relaciones aberrantes. Cáncer de la moralidad. Pánico obligado, en el viento reclusión. Destierro agonizante del despojo infectado. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Tiempos que arden, tiempos que arden, sin dejarse ver. Del despojo infectado. ¿Se puede meter más dolor, asco y odio y miedo en una frase? Me encanta, la madre que me parió. Rosa, Rosa, ¿eh? ¿No vamos? Muchos besos, abrazos, a disfrutar de estas fiestas y hasta lunes. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como hago siempre y agradeciéndoos enormemente la escucha, pero recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con un obús incrustado en el ano o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más feliz falsedad, se os quiere, agures, moramures. Oh, no, no.